tristeza. Y qué dolor siento en mi corazón cuando alejado de ti estoy. Desde el fondo de mi corazón se oye un grito de desesperación, y es mi alma que diciendo está: quiero sentir tu amor. Quiero sentir tu amor.